El hada en el pantano. Había una vez un molinero que vivía muy contento con su mujer. Tenían dinero y les iba cada vez mejor. Y lo mismo que hasta entonces se habían ido haciendo ricos, de pronto empezaron a perder dinero y a volverse pobres, hasta que se quedaron solo con el molino donde vivían. El molinero estaba muy preocupado y por las noches no podía dormir y no hacía más que dar vueltas en la cama. Una mañana se levantó muy temprano y se fue a pasear por el campo para distraerse. Pasó por la presa del molino en el momento en que salía el sol y oyó un ruido en el agua. Se volvió y vio a una mujer muy hermosa que salía poco a poco del pantano y tenía el pelo muy largo, cubriéndole completamente el cuerpo. El molinero comprendió enseguida que aquella mujer era el hada del pantano y se asustó un poco y no sabía si quedarse allí o echarse a correr. Pero el hada le llamó por su nombre con voz muy suave y le preguntó por qué estaba tan triste. El molinero se animó al oírla y le contó que se estaba arruinando y no sabía qué hacer. Entonces dijo el hada: «No te apures, yo te haré más rico de lo que eras antes, solo te pido que me des lo que acaba de nacer en tu casa». El molinero pensó que en su casa habría nacido un perrito o un gatito y dijo al hada que se lo regalaría. Y el hada se metió otra vez en el agua y el hombre volvió contento a su molino. Pero ya cuando se acercaba, vio salir a la criada que le felicitó con mucha alegría porque la molinera acababa de tener un niño. El molinero se quedó de una pieza, porque comprendía que el hada le había engañado. Luego fue al cuarto de su mujer que le dijo: «¿No te alegras de tener un hijito tan hermoso?». Entonces el molinero le contó lo que acababa de pasar y lo que había prometido al hada y dijo: «¿De qué nos servirá ser ricos si tengo que perder a mi hijo? ¿Qué haremos ahora, mujer?». Llegaron muchos parientes para felicitarlos por el niño y cuando supieron lo del hada no sabían qué decir. Y la verdad es que desde aquel día los molineros volvieron a ganar mucho dinero y les iba muy bien y al poco tiempo eran los más ricos de aquella tierra. Pero no podían alegrarse porque siempre estaban pensando en lo que habían prometido al hada. Cada vez que el molinero pasaba cerca del pantano, miraba si salía del agua el hada a recordarle su promesa. Y al niño no le dejaban acercarse al agua y le decían: «No te acerques nunca al pantano porque puede salir una mano y meterte en el fondo». Pero como pasaban los años y el hada no salía, el molinero se fue tranquilizando y el niño creció y le mandaron con un cazador para que le enseñara su oficio. Llegó a ser un buen cazador y se colocó con el señor de aquel pueblo. En el pueblo había una muchacha muy buena y muy guapa y el hijo del molinero se enamoró de ella. Cuando lo supo su amo, le regaló una casita y el muchacho se casó con aquella joven y vivieron muy contentos porque se querían mucho. Un día el cazador iba persiguiendo a un corzo por el bosque. El corzo salió al campo abierto y el muchacho disparó y lo mató de un tiro. No se había dado cuenta de que estaba al lado del pantano y cuando desoyó al corzo se fue a lavar las manos en el agua. Pero en cuanto metió las manos en el pantano, salió el hada y lo abrazó con sus brazos mojados y lo hundió en el agua. Llegó la noche y como el cazador no volvía, su mujer se asustó y salió a buscarle. Había oído contar que aquel muchacho tenía que guardarse del pantano y pensó que era allí donde le habría ocurrido algo malo. Fue hacia el pantano, vio en la orilla el morral de su marido y comprendió lo que había pasado y se echó a llorar. Desesperada, llamó a gritos a su marido, pero nadie le contestó. Corrió por la orilla hasta llegar al otro lado, volvió a llamarle y empezó a insultar al hada, pero el agua no se movía y no se veía en ella más que el brillo de la luna. La pobre mujer no se quería separar del pantano. Siguió andando por la orilla y de vez en cuando llamaba a su marido. Al fin se cansó tanto que se echó en el suelo y se quedó dormida y tuvo un sueño. Soñó que subía con mucho miedo por unas rocas muy grandes entre zarzas y espinas que se enredaban en sus pies, y la lluvia y el viento no la dejaban andar. Llegaba a lo alto de las rocas y de pronto el cielo estaba muy azul y el aire se había calmado. Bajaba por un prado lleno de flores y veía una cabaña y entraba en ella, y se encontraba con una vieja de pelo blanco que la saludaba con gestos amables. Al llegar a aquella parte del sueño, la mujer se despertó. Ya era de día y decidió hacer lo que había soñado. Subió a las rocas que estaban allí cerca y cuando llegó al otro lado, vio la cabaña y encontró a la vieja, que la recibió muy bien y le dijo que se sentara. «Ven, pobrecilla, y descansa. Debes estar en un apuro cuando vienes a mi choza». La mujer le contó llorando lo que le pasaba y la vieja le dijo: «No te preocupes, que yo te ayudaré. Toma este peine de oro y cuando haya luna llena te vas al pantano, te sientas en la orilla y empiezas a peinarte. Cuando termines, deja el peine en la orilla y ya verás lo que pasa». La mujer volvió a su casa y esperó a que hubiera luna llena. Y cuando llegó el momento, fue hacia el pantano, se sentó en la orilla, empezó a peinarse y luego dejó el peine al borde del agua. Y enseguida salieron del agua muchas burbujas y se levantó una ola que subió a la orilla y se llevó el peine. Y cuando el peine llegó al fondo del pantano, el agua se abrió y apareció la cabeza del cazador, que no dijo nada, pero se puso a mirar mucho a su mujer con cara muy triste. Y entonces se levantó otra ola y tapó la cabeza del cazador. Todo se quedó como estaba antes, el agua muy quieta y sobre el agua el brillo de la luna. La mujer volvió a su casa muy triste y por la noche soñó otra vez con la cabaña de la vieja. Al día siguiente volvió allí y le contó todo lo que había pasado. Entonces la viejecita le dio una flauta de oro y dijo: «Cuando vuelva a haber luna llena, vas al pantano, te sientas en la orilla y te pones a tocar una canción con la flauta. Al terminar la canción, deja la flauta en la orilla y ya verás lo que pasa». La mujer hizo lo que le mandó la vieja y cuando dejó la flauta en la arena de la orilla, se levantó una ola del pantano, arrastró la flauta al fondo del agua y entonces apareció la cabeza y la mitad del cuerpo de su marido, que alargaba los brazos a su mujer. Pero llegó otra ola y lo hundió en el fondo. «¡Ay, qué pena ver a mi querido esposo y que desaparezca otra vez!», decía la pobre mujer, y volvió a soñar con la cabaña de la vieja, y al día siguiente fue a contarle lo que había pasado. La vieja le dio una rueca de oro y le dijo: «Ten paciencia, hay que hacer las cosas bien. En la próxima luna llena, vete al pantano con la rueca, ponte a hilar, y cuando termines, deja la rueca en la orilla y ya verás lo que pasa». La mujer esperó la luna llena, fue entonces al pantano, se puso a hilar, dejó la rueca al borde del agua y de pronto el agua se levantó con más fuerza que las otras veces y se llevó la rueca. Y en aquel momento apareció el cazador de cuerpo entero, saltó a la orilla, cogió a su mujer de la mano y salieron corriendo. El agua del pantano se levantó con una fuerza tremenda, inundó el campo y poco faltó para que el cazador y su mujer se ahogaran. Pero la mujer llamó a gritos a la viejecita y de repente ella y su marido se convirtieron en ranas. Y cuando llegó el agua no se ahogaron, aunque la corriente los separó el uno del otro. El agua se retiró al fin y ellos se volvieron a convertir en personas, pero cada uno de ellos no sabía dónde estaba el otro. Estaban en unas tierras que no conocían, separados por montañas y valles. Se hicieron pastores, pasaron muchos años guardando sus rebaños y vivían muy tristes. Pero una primavera, cuando ya florecían los prados, salieron los dos con sus rebaños al campo y fueron hacia un valle. El marido vio un rebaño de ovejas en la pradera, se acercó con su ganado y no reconoció a la pastora, pero le gustaba estar cerca de ella para no sentirse tan solo. Y una noche él sacó la flauta que llevaba y se puso a tocar una canción. Cuando terminó vio que la pastora estaba llorando y le preguntó: «¿Por qué lloras?». «Porque yo toqué también esa canción una noche de luna llena como esta y vi aparecer la cabeza de mi marido en las aguas de un pantano». «¿Y qué habías dejado en la arena blanca al borde del agua?», preguntó el pastor. «Dejé un peine de oro», dijo la pastora. Y el pastor volvió a tocar la flauta y la mujer se echó a llorar otra vez. Él preguntó qué le pasaba y ella dijo: «Yo también tocaba esa canción, y la segunda vez dejé la flauta sobre la hierba verde de la orilla y vi salir del pantano medio cuerpo de mi esposo». El pastor tocó otra canción y la pastora se puso a llorar y dijo: «La tercera vez dejé en las piedras de la orilla una rueca de oro y mi marido salió entero del agua, pero enseguida le volví a perder». Entonces el pastor la reconoció, era su mujer, y ella también le reconoció, y se abrazaron con muchísima alegría. Desde entonces vivieron muy felices y ya nada ni nadie les pudo separar. Volvieron a su casa y sus vecinos, que ya les daban por perdidos, organizaron una fiesta para recibirles y todos comieron, cantaron y bailaron durante 3 días seguidos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda compartir si te ha gustado. También recuerda que puedes escuchar los cuentos de Hans Christian Andersen desde el canal. Muy amable.